Los invitamos a que continúen dándole calor, vida, vida propia y fuerza desde las bases populares a los más diversos movimientos. Los más diversos movimientos con la fuerza de la conciencia, de la moral, de la mística revolucionaria, el espíritu revolucionario, la conciencia de la gran nación. Somos una sola nación. Ustedes son vanguardia de esas luchas, los trabajadores, para formar empresas populares, empresas de producción social, la producción en el campo, la manufactura, sobre todo pensando en la satisfacción de las necesidades, producción de alimentos, tecnología, educación, salud, etc. Nuestros pueblos van a hacer realidad, ahora sí, el sueño de tantos y tantas. Solo unidos, nosotros seremos libres, pero unidos, de verdad unidos. Esta América, nuestra, será libre y además grande, pero unida será más grande para orientar la construcción de un mundo nuevo, distinto de ese voraz capitalismo que destruye, que amenaza a la humanidad. Esto lo decía Hugo César Chávez en un fragmento de un discurso que dio justamente en una cumbre presidencial de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Bienvenidas y bienvenidos a Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Bienvenidas y bienvenidos a todos a otra emisión de Latinoamérica Vive por aquí, por FM Tincunaco, tu voz, tu radio, nuestra voz. Empezamos un nuevo programa a las 13 y 13 minutos. 2:13, ¿será mala suerte, Ale? No. Bueno, para toda la gente que se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer al 15 66 90 5002. Esa es nuestra vía telefónica, pero también existe una dirección de correo electrónico donde nos pueden escribir. Es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y para todos aquellos que quieren no solamente escuchar Latinoamérica Vive, sino todos los contenidos de la FM Tincunaco, pueden ingresar a www.fmtincunaco.blogspot.com y ver no solamente los contenidos de la radio, sino fotos y otras actividades que se desarrollan desde aquí, desde el Centro Belén. Un día frío, 11 grados, 9 décimas, la humedad 94%. El cielo está nublado, no sé si siga lloviendo, pero hoy a la mañana estuvo ya lloviendo. ¿Tenemos? Le voy a decir, no está lloviendo. Está lloviendo. Me sumo ya mismo. Ahora lo iba a presentar igual. No, pero no me aguanté, mire, no me aguanté las ganas. Me interrumpe el micrófono. Las ganas de salir al aire, le damos la bienvenida también, me sumo a esta. Le doy la bienvenida a Valmiro Mainetti, le doy la bienvenida. Bienvenida también a Alejandro Leguizamón, nuestro operador del día de hoy, un medio hombre orquesta también de la también, radio, sí, tal los cual. Los ojos de la FM Tincunaco. Sáquese la campera tranquilo. Sí, me voy a sacar sáquese la campera tranquilo. Me voy a desemponchar a las corridas, le cuento que vengo desde el municipio de Pilar, donde... si bien se declaró el alerta, ¿cómo se dice? La emergencia sanitaria. Las situaciones, todas las acciones que tienen que ver con el municipio estaban como haciéndose con la mayor normalidad posible, le cuento. Bueno, pudo realizar los trámites. Sí, un beso muy grande a todos nuestros compañeros y compañeras de la Casa de la Familia de ahí de Delviso, con los cuales... estamos realizando un proyecto de talleres de radio que estamos dando en los barrios de San Jorge y de Pinazo. Recuerda que ¿cuándo fue? ¿El sábado pasado? ¿El anterior sábado fue? Sí, el anterior. El anterior que estuvimos grabando ahí en el centro comunitario, en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional. Una experiencia muy linda, la verdad. ¿Gustó? Sí, me gustó, la pasé muy bien y estuvo muy bien. Me gustó esa interacción con los chicos y la verdad que hay chicos muy talentosos. ¿Vio qué de talentos? ¿Qué talentos? Ahí en Barrio Empinazo, mucho sí. talento ahí. Ale comparte también esta situación porque él es como del barrio un poco también y él sabe de los talentos que hay ocultos ahí en Barrio Empinazo. Bueno, y hoy tenemos un programa repleto de información. Bueno, ya a esta altura supongo que todos están un poquito informados de lo que estuvo pasando en Latinoamérica. Lo fundamental es el golpe de Estado que se produjo en Honduras. Un lamentable hecho, sinceramente, que a esta altura de la vida sigan pasando estas cosas. Y aparte, al principio fue muy confuso porque cortaron algunos medios de comunicación y la gente no sabía bien qué estaba pasando. No sabía si Zelaya había renunciado o, bueno, después se supo que les secuestraron. Así que vamos a estar cubriendo todo lo que está pasando en Honduras. Sí, sin duda alguna, lo más importante en materia informativa que tiene que ver con Latinoamérica, con las noticias que tienen que ver con el ámbito latinoamericano, sin duda alguna pasan por Honduras, donde hubo ni más ni menos que un golpe de Estado. Primero se hablaba de un golpe de Estado técnico, donde las Fuerzas Armadas se habían sublevado, donde la justicia no le permitía a Zelaya tomar decisiones que están dentro de las decisiones que puede tomar un presidente en Honduras. Bueno, se hablaba de un golpe de Estado técnico, pero nada más ni nada menos que es un golpe de Estado liso y llano de las Fuerzas Armadas de Honduras ante o frente a un gobierno democrático elegido no más ni menos por el pueblo de Honduras. También vamos a estar hablando de las elecciones que ocurrieron también ayer 28 de junio en Uruguay para el candidato presidencial, para el futuro candidato presidencial. Así es, los tres partidos o los principales partidos de Uruguay llevaron todos a elecciones internas. Ayer el Partido Blanco, el Partido Colorado y también el Frente Amplio dirimieron sus internas en una elección donde en Uruguay, por ejemplo, las elecciones internas no son obligatorias, como aquí, así que alrededor del 50% del electorado participó ayer de las elecciones internas en Uruguay, donde, por ejemplo, el Frente Amplio de Uruguay, partido que gobierna actualmente la República Oriental del Uruguay, va a llevar como candidato a alguien que ha pasado, ¿no?, desde su voz por aquí, por Latinoamérica Vive, que es José Pepe Mujica, un militante de la década del 70 de Tupamarus, un movimiento guerrillero de Uruguay, y el último cargo que tuvo fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del Uruguay también, ¿no? Un personaje bastante singular, bastante campechano, podríamos decir, la fisonomía y la postura que tiene José Pepe Mujica ante la política y ante la vida también, ¿no? Un dirigente, sí. Un militante bastante reconocido, no solamente en Uruguay, sino en toda Latinoamérica. Un candidato bastante firme por ahora. También vamos a tener un informe sobre una ley que estaría permitiendo privatizar tierras en el Amazonas. Bien, recordamos que la semana pasada hubo unos graves enfrentamientos entre pueblos originarios del Perú y el gobierno peruano, o por lo menos las fuerzas de choque del gobierno peruano, porque el gobierno de Perú, a través de Alan García, trataba de implementar, ¿no?, la explotación masiva de las tierras amazónicas peruanas. Hoy parece que este gobierno tan progresista y tan de centro izquierda como es el de Lula da Silva impulsa una ley desde su gobierno que intentaría privatizar algunas tierras a manos, obviamente, de las empresas del agronegocio. Eso lo vamos a estar también analizando y desandando aquí en Latinoamérica. Bueno, también vamos a estar hablando del ingreso de Ecuador y otros países al ALBA, Vamos a ver cómo se articula ese ingreso de Ecuador. Tal vez el ingreso más esperado al ALBA de los países más fuertes de Sudamérica, con posibilidades de ingresar al ALBA, creo que el único que quedaba era Ecuador, ¿no? Más allá de, creo que Granadina y Antigua y Barbuda también se sumaron ahora al proyecto ALBA, que también cambió de nombre, y lo vamos a decir aquí en Latinoamérica Vive. También tenemos una nota sobre los manglares. ¿Qué son los manglares? A ver, coméntenos qué son, qué es un manglar. Un manglar es una especie de zona, no sé si pantanosa, pero son como lagunas o esteros que se dan en las desembocaduras de los ríos, en las zonas tropicales, en realidad, que, bueno, forman un ecosistema bastante importante para el planeta, mucho más de lo que la gente cree, y sin embargo no se sabe, claro, también. Así que bueno, hoy vamos a estar conociendo qué son los manglares. Por supuesto, también vamos a estar compartiendo todas las voces de las radios comunitarias de Latinoamérica que nos llegan a través de las distintas agencias informativas. Las voces de Latinoamérica, las voces de las radios comunitarias de Latinoamérica, las vamos a estar compartiendo también aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3. Todos estos temas y muchos temas más, recién llegado, recién sacado de la cantera, recién casi, sentado recién en la silla, sentado, casi agitado, todos estos temas, decíamos, y muchos temas más, vamos a estar analizándolos, compartiéndolos y desandándolos con todos ustedes en esto, en este panorama que hemos llamado entre todos nosotros Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad latinoamericana, a la actualidad latinoamericana, pero eso sí, sin la venda en los ojos puesta. Y escuchamos un poco de música para empezar a transitar esta tarde nublada aquí. Nublada, fría. Tibio, fría también. ¿Qué escuchamos, Fernanda? Amparanoia, trabajando. Trabajando, voy encontrando la dirección. No quiero más ter un padrón. Me manda sin saber. Trabaja, siempre trabaja. No hay tiempo para pensar y estar contigo. Al final solo quedarán los que son de verdad en tu camino. Viajando sin maleta voy, mas lo que necesito va guardado en mi corazón. Igual me habla, igual no dice nada. Y de nada sirve llorar si no es para reírse después. Y de nada sirve trabajar si no es para plantar y crecer. Al final solo quedarán los que son de verdad en tu camino, en mi camino, en tu camino, en mi camino. Trabajando se pasa la vida. Viajando sin maleta voy, mas lo que necesito va guardado en mi corazón. Igual me habla, igual no dice nada. Y de nada sirve llorar si no es para reírse después. Y de nada sirve trabajar si no es para plantar y crecer. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Tenemos un teléfono, un número telefónico que es el teléfono tenemos de la radio. Tenemos un número telefónico, ¿sabe cuál es? No lo sé cuál es. 15-66-90-50-02 es el teléfono de la FM Tincunaco para todas las personas que se quieran comunicar con nosotros. Y aparte, también le digo que tenemos una dirección de correo electrónico, fmtincunaco@yahoo.com.ar. Pero si usted quiere escuchar el programa luego de la emisión o... no sé, es lo que hago yo. Es lo que hace usted. Yo lo hago. O por ahí buscar dentro de los archivos del blog programas también lo hago. Anteriores, no solamente de Latinoamérica Vive, sino también de los distintos programas que se van emitiendo a lo largo de la semana aquí en la 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Por ejemplo, el programa de Rubén Becerra, que se emite los días martes y jueves de 8 o 9 horas, no como para ir empezando la mañana informado, a ver qué dicen los diarios, un poco de opinión, lo escucha a IPOC, a Rubén. Mire, Becerra. Es muy fácil, usted ingrese en www.fmticunaco.blogspot.com y ahí busca el contenido que quiera. Puede o escuchar un programa o leer las distintas actividades que va realizando la FM Tincunaco. Y como decíamos en un comienzo, la información más importante de Latinoamérica pasa por Honduras, donde el golpe de Estado se llevó adelante durante la semana pasada

llegara mañana al gobierno y se diera vuelta y en vez de gobernar para cierto sector, empezara a gobernar para los humildes, para los pobres, para el sector indígena. Eso es lo que pasó con Manuel Zelaya en Honduras. Un tipo que venía del Partido Liberal, se dio vuelta y empezó a gobernar para los más pobres. Y no les gustó nada. No, y bueno, de hecho está desterrado en Costa Rica, lo secuestraron, lo sacaron a punta de pistola, de fusil de su casa, amenazando a su familia y a él inclusive. La nueva ley aprobada por el Congreso, que se le vino completamente en contra a Zelaya, impide la realización de consultas populares 180 días antes y después de las elecciones generales. De esta manera, se considera que los opositores a Zelaya en el Congreso han frustrado el referendo del domingo, dado que las elecciones presidenciales serán en noviembre próximo, con lo cual ya no queda tiempo para realizar ningún tipo de plebiscito. De todas maneras, para realizar cualquier tipo de plebiscito, habría que instaurar nuevamente el orden democrático dentro de Honduras. Exactamente. Y de acuerdo a la legislación hondureña, las consultas populares son potestad del Tribunal Supremo Electoral, que anteriormente deslegitimó la iniciativa del gobernante. Por estos momentos, el Tribunal Supremo Electoral cerró sus filas junto a las autoridades judiciales y legislativas del país y ha reiterado la ilegalidad de la consulta. El periodista de El Salvador, Eric Lemus, informó que Zelaya asegura que con la consulta que pretendía llevar adelante el domingo y la reforma constitucional no buscaba la reelección, que está prohibida en Honduras, sino simplemente refundar la nación mediante una asamblea que cambie las reglas de juego del sistema político. Dijo, nosotros, los que realmente amamos a Honduras, no podemos permitir que la democracia siga siendo de unos pocos. Es lo que dijo el presidente hondureño o expresidente Manuel Zelaya. Sí, como lo consideran algunos. Según diversos diarios hondureños, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular la destitución del militar, el presidente Zelaya se había quedado solo. Sin ministro de Defensa, sin jefe de Estado del Mayor Conjunto, sin liderazgo sobre las Fuerzas Armadas, con la Corte de Suprema de Justicia en contra, pero también todos los poderes en contra, con casi el Congreso en contra, inclusive aliados de su propio partido. Sin embargo, Rafael Alegría, dirigente de la Liga Campesina Internacional, tiene otra perspectiva de la situación. Según él, Zelaya cuenta con un gran respaldo del pueblo y citó a los sectores indígenas, campesino, obrero, magisterial, cafetalero, así como las clases medias hondureñas. Eso sí, bueno, lo hemos visto en los canales que mostraban algo, que sí, que el pueblo salió a la calle. Es verdad, el pueblo hondureño salió a las calles de Tegucigalpa para apoyar a Manuel Zelaya, un presidente que para ellos era como un desconocido en un comienzo, pero que a medida que fueron pasando los años fue gobernando y fue generando leyes y normas para estos sectores más postergados, que son el sector obrero, el sector campesinado y el sector indígena de Honduras. Pero hubo toda una reacción internacional a lo largo de todo el mundo por esta situación que se está dando en Honduras, por este golpe de Estado, llamemos las cosas como son. No es nada más ni nada menos que un golpe de Estado que nos hace recordar, ¿no?, a viejas épocas en toda Latinoamérica donde ante... Ya nos habíamos olvidado. Sí, nos habíamos olvidado un poco. Estas situaciones, lamentablemente, tuvimos que volver a recordarlas. No, ante el hecho de una negativa, ante el hecho de gobernar para otros estratos sociales más bajos, parece que a las oligarquías, a las empresas, a los intereses internacionales no les gusta absolutamente nada. Y parece que quieren como volver, ¿no?, a situaciones, a viejas prácticas, diría algún periodista por ahí. Pero hubo toda una reacción internacional y no se hizo esperar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, convocó una reunión urgente del Consejo Permanente para analizar la crisis y defender la estabilidad democrática de ese país. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su profunda preocupación por los acontecimientos e instó a todas las partes a respetar las normas democráticas. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien también ejerce la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, lamentó el proceso de golpe de Estado que se vive en Honduras.

Bolivia-Perú, conflicto Amazonia. Evo Morales dijo que no tiene que pedir perdón a nadie. El canciller peruano García Belaúnde exigió a Morales una disculpa sobre sus dichos de la masacre de la Amazonía y lo llamó enemigo de Perú, después de que el relator de Naciones Unidas negó la existencia de un genocidio en Bagua. A continuación escuchamos a Evo Morales opinando sobre el conflicto. No hay nada que pedir perdón de nadie. Compañeros y compañeros, desde el movimiento campesino indígena, desde los movimientos sociales, del campo nacional, hemos aprendido a defender el derecho de todos. Todos tenemos derechos. En relación a los dichos del canciller peruano, Morales señaló que lo culpan por defender el medio ambiente y por rechazar políticas como el Tratado de Libre Comercio y agregó que Bolivia no es un enemigo. Las relaciones entre Bolivia y Perú se volvieron tensas en mayo cuando el gobierno de Alan García otorgó asilo político a 3 exministros de Sánchez de Lozada que estaban siendo juzgados en La Paz. Paraguay, medio ambiente. Campaña contra la ley de agrotóxicos aprobada en Paraguay. El movimiento ambientalista Salva la Selva lanzó una campaña para exigir que se derogue la ley aprobada recientemente por el Congreso de Paraguay, que permite el uso indiscriminado de agrotóxicos contaminantes. La acción de protesta consiste en el envío de una carta a las autoridades del gobierno paraguayo, en donde se expresa la preocupación por la grave situación ambiental que padece el Paraguay debido a la expansión de cultivos extensivos y el uso indiscriminado de agrotóxicos. A pesar de ser un país de pequeña superficie, Paraguay se ha convertido en el cuarto exportador mundial de soja. El Salvador, derechos humanos. Denuncian desaparición del militante del Frente Farabundo Martí de Liberación en El Salvador. Las organizaciones sociales del municipio de San Isidro, departamento Cabañas de El Salvador, denunciaron la desaparición de Gustavo Marcelo Rivera, líder social del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Las organizaciones afirman que el hecho tiene que ver con su participación en una campaña para concientizar a la comunidad contra la exploración y la explotación minera, a las que llama proyectos de muerte por la empresa Pacific Rim. Rivera también realizó constantes denuncias al alcalde Ignacio Bautista por haber cometido fraude en las últimas elecciones y por corrupción en la administración de la alcaldía. 13:53 en casi toda la República Argentina. La temperatura en Barrio San Atilio, 11 grados 9 décimas. La humedad 94% y el cielo está nublado sobre José C. Paz. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Seguimos en Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Y para todos los que se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 15-66-90-50-02. También podés escribirnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Como es costumbre y hacemos todos los lunes, enviamos un fuerte saludo a nuestras compañeras de la cocina del Centro Comunitario Belén, que tan gentilmente, con tanto amor, nos cocinan, no solamente a nosotros, sino a todos los peques del Centro Comunitario también. Así que a todas ellas les enviamos desde aquí, desde Latinoamérica Vive, un saludo muy grande. Me dijeron, si no saludás, no comés, así que... ¿En serio? Sí, me dijeron, bueno, vamos no a saludarlas no todos los lunes. Un gran abrazo, chicas. Y aprovecho yo también para mandarle un saludo a una amiga, Crepi, que nos está escuchando por el blog. www.fmtingunaco.blogspot.com. Y no solamente en la Argentina hubo elecciones en el día de ayer. ¿Ah, no? No, si usted se cruzaba el charco a través de la cachola Tigre Carmelo, por ejemplo. ¿Es cachola o monopolio de transporte? Monopolio. Elija usted. Sí, sí. No, pero la cachola no sé si está parte del la monopolio. Cachola no creo, pero fuera de la cachola sí, está el monopolio. Está el monopolio. No, y digo, si usted se quería cruzar el charco sin... usar la empresa monopólica de transporte, se podría haber dado cuenta que en Uruguay hubo también elecciones, pero elecciones internas que dirimían los candidatos de los partidos más importantes de Uruguay. Uruguay junta, ¿no? Todos los candidatos de todos los partidos un día hacen una elección interna y ese mismo día quedan los candidatos de cada partido, ya como para que la gente vaya sabiendo a quién puede ir a votar. Entonces decíamos que ayer se estuvo celebrando estos comicios en Uruguay bajo la gran vista de Tabaré Vázquez, ¿no? Que se afianzó realmente muy, pero muy bien en Uruguay. Tiene un... La gente lo quiere, ¿no? La gente lo quiere. Y tiene una imagen positiva muy alta, la de Tabaré Vázquez, dentro del propio Uruguay. Me parece que vamos a tener frente amplio por lo menos 4 años más, le digo. Bueno, le cuento que los resultados de las elecciones internas de Uruguay no arrojaron por lo menos ningún tipo de sorpresa y consagraron a los candidatos que ya veníamos mirando nosotros y previendo nosotros, pero también los que preveían las encuestas uruguayas. Así que se abrió el escenario para que confronten dos proyectos claramente distintos en las elecciones de octubre para elegir al sucesor, como decíamos recién, del presidente Tabaré Vázquez. En estos dos proyectos claramente distintos, por un lado, podemos decir que el Encuentro Progresista Frente Amplio se impuso, pero por un largo margen. Un amplio margen, como preveíamos nosotros también. José Pepe Mujica se impuso sobre Danilo Astori. En el oficialismo buscarán que el ex ministro de Economía, de perfil más orientado hacia el centro, comparta la fórmula con Mujica para evitar, como se diría, ese escape de votos, ¿no?, del Frente Amplio hacia la derecha o hacia el centro. Busca el Frente Amplio que el candidato que perdió, Danilo Astori, sea el vicepresidente, el candidato de José Pepe Mujica. Quien aparece como el candidato más importante de la oposición para las presidenciales del próximo octubre es el ex mandatario Luis Lacalle, que gobernó Uruguay entre 1990 y 1995, quien superó en la interna del Partido Nacional a Jorge Larraña. Aunque no le gusta que se lo califique como el candidato de la derecha, Lacalle lleva en su historia el haber sido presidente uruguayo en la misma época en que la región gobernaban, por ejemplo, Menem, Color de Melo y Fujimori, entre otros personajes detestables de la historia latinoamericana, ¿no? ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que Lacalle tuvo la misma orientación? Y es un presidente... ¿Qué insinúa? Mire, es un presidente de derecha, es un candidato de derecha y es todo lo que podemos decir. Y que gobernó casualmente... En épocas donde gobernaba Fujimori, donde gobernaba Color de Melo, donde gobernaba Menem. Una tendencia del momento. Una tendencia liberal derechista, ¿no? Como en aquellas épocas gobernaba nuestro territorio. Y por último, el alicaído Partido Colorado llevará como candidato a Pedro Bordaberry, quien superó en la interna al ex vicepresidente Luis Hierro López. El ganador de esta interna del Partido Colorado es hijo del expresidente Juan María Bordaberry, quien estuvo a cargo del gobierno cívico-militar en la década del 70, que derivó en una dictadura. Según informó la Corte Electoral, hasta las 18 horas de ayer, el nivel de votación llegó tan solo al 37% del electorado. Los promedios que se han registrado a poco del cierre de los circuitos hasta ese momento parecían bajísimos con relación a otros actos electorales. Esto también lo afirmó el ministro de la Corte Electoral, Edgardo Martínez Simarioff. El 50% de los jóvenes inscriptos votaron en la tarde. Paysandú, La Valleja y Maldonado son los departamentos que más han votado, con un entorno del 40% de los habilitados. El porcentaje de votantes que sufragaron alcanzó el 44% de los habilitados, según informó, como decíamos recién, el ministro de la Corte Electoral, Edgardo Martínez Simarioff. Este dato parcial representa un nivel de votación idéntico al de las elecciones internas del 2004 e inferior al de 1999. Cuando asistió a votar, el 54%... El 54% del padrón electoral. Sin embargo, el guarismo registrado se encuentra por debajo de las proyecciones de las firmas de opinión pública, que se esperaban una votación entre el 50 y el 58%, casi un 10% menos de lo que se esperaba en las votaciones del día de ayer en Uruguay. El asunto es que en Uruguay, sí, me decía. No, no, lo estoy escuchando. Ah, no, perdón. No, obviamente todo el aparato político del Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza va a estar apoyando obviamente a su candidato, que es José Pepe Mujica, ¿no? A mí me parece que Tabaré Vázquez de todas maneras tenía como una cierta simpatía un poquito más hacia Astori que hacia Pepe Mujica mismo. Claro, lo que pasa que bueno, ahora ya no puede cambiar las cosas porque la elección de Mujica fue masiva. Masiva. Amplio, más del 65% de los votos recaudó Pepe Mujica frente a su adversario Astori. De todas maneras, Uruguay se encamina hacia unas elecciones presidenciales a celebrarse el próximo octubre de este año. Ya mismo, en este año se están celebrando las elecciones que van a dirimir, no el posible candidato. Como decíamos recién, dos proyectos bien distintos, bien enfrentados, bien opuestos. Por un lado, el del Frente Amplio. Por otro lado, el del Partido Blanco con Lacalle a la cabeza, quien, como decíamos recién, ya gobernó el país durante 5 años, entre 1990 y 1995, época que nosotros tratamos no de olvidar, porque no hay que olvidar absolutamente nada, pero sí una época que tratamos de que no vuelva a repetirse por estos lados del mundo, cuando no ayer las elecciones nos dijeron otra cosa. Elecciones en Uruguay. El Frente Amplio con José Pepe Mujica a la cabeza y el Partido Blanco, el Partido Nacional, con Lacalle a la cabeza. Dos proyectos realmente opuestos se van a dirimir las elecciones presidenciales en el próximo octubre uruguayo. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Antes de irnos hacia dónde vamos, ¿qué es hacia dónde? Hacia Non Palidece. Hacia Non Palidece. Le decimos a Nora que tenemos un pequeño, pequeño inconveniente con nuestro correo electrónico que ya mismo estamos tratando de solucionar, pero igualmente... También le agradecemos el mensajito que nos mandó el programa pasado, que lo llegamos a leer justo cuando terminamos. Pero bueno, muchas gracias Nora por estar siempre ahí del otro lado. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Y escuchamos un poco de reggae music como para ir calentando esta tarde tan fría en San Atilio. Escuchamos No Empalidece. ¿Con qué tema, Fernanda? La voz en tu cabeza. La voz en mi cabeza. Y cada vez son más los intentos por salir a otro lugar donde te puedas refugiar. Y es esa voz que está en tu cabeza y no manejas lo que piensas. No, no, no en estas condiciones no. Es la razón por la que cambié. Y si lo que ves es lo que es, ya no respeto tu sistema, no pertenezco a tu sistema. Y ya te han dicho que es imposible, y lo imposible solo tarda un poco más. Oh, los gatos ya salieron a cazar ratones, los perros al acecho están también. La guerra de poderes no termina, es lo mismo una y otra vez. No. La única manera de saber es transitando el camino y aprender. Lo que resta es solo tiempo. Y ya te han dicho que es imposible, y lo imposible solo tarda un poco más. No way. Siempre hay un punto de inflexión, aunque hoy no encuentres solución. La puerta abre a la creatividad, deja de lado la mediocridad. Y ya te han dicho que es imposible, y lo imposible solo tarda un poco más, poco más. Y es esa voz que está en tu cabeza, y no manejas lo que piensas. Y es esa voz que está en tu cabeza, y no manejas lo que piensas, no way. Y es esa voz que está en tu cabeza, y no manejas lo que piensas. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comenzamos a transitar esta segunda hora de Latinoamérica Vive, aquí en el 107.3 FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Recién estábamos hablando, casualmente le enviábamos un saludo a Nora, ¿no? Una oyente de la FM Tincunaco, una oyente también de Latinoamérica Vive, y en relacionándolo con ella, porque sé que ella participa de este proyecto, y el Yo Sí Puedo, no sé si usted lo tiene registrado esta frase, Yo Sí Puedo. No, cuénteme. No, bueno, es un método de alfabetización cubana que se extendió A Bolivia, a Venezuela. De Latinoamérica también. Sí. Y el Yo Sí Puedo llega a San Atilio. El programa cubano de alfabetización, el martes 30 a las 14 horas, llega a la Casa de los Jóvenes de San Atilio. En Managua y Cumaná invitan una charla para charlar sobre un mundo mejor es posible, ¿no? Así que aprovechemos el martes 30 a las 14 horas en la Casa de los Jóvenes de San Atilio, en Managua y Cumaná. La Casa de los Jóvenes pertenece también al Centro Comunitario Belén. Con los jóvenes de la Casa de los Jóvenes tenemos un taller de radio bastante interesante también, así que a todos los jóvenes que se quieran acercar. ¿Cualquier persona puede participar? Entre 14 y 18, 19 años sería, porque usted... Yo ya no entro. Lamento decirle que usted tendría que ser, no corre para la Casa de los Jóvenes. Tendría que hacer un taller de jóvenes adultos. Claro, por ejemplo, un taller de jóvenes adultos, bueno, pero no viene al caso. El caso es que el método Yo Sí Puedo desembarca en San Atilio, y esa es la noticia importante. El martes 30 a las 14 horas está la primera reunión en Managua y Cumaná, en la Casita de los Jóvenes del Centro Comunitario Belén. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dio el visto bueno a una ley sancionada por el Congreso que prevé regularizar la tenencia de tierras amazónicas en manos privadas. Una polémica decisión cuestionada por opositores y ambientalistas que dio el presidente de Brasil. El mandatario brasileño promulgó la llamada Medida Provisoria 458 en beneficio de los grileiros, como se los denomina a los ocupantes irregulares de esta región selvática que se asentaron en territorios fiscales y no cuentan con títulos de propiedad. La decisión afecta a unas 67.400.000 hectáreas de floresta en la Amazonía legal, una extensión que equivale casi a la superficie total de Francia, que podrán repartirse entre personas físicas en unidades de hasta 1.500 hectáreas. Para las parcelas más pequeñas de menos de un kilómetro cuadrado, los títulos de propiedad serán otorgados de forma gratuita. Las medianas se venderán por un valor simbólico, mientras que las grandes fincas de hasta 1.500 hectáreas se subastarán a precios de mercado, estipulados por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria. Los terrenos privatizados podrán ser explotados para cultivo y cría de ganado y pasados 3 años, sus dueños podrán ponerlos a la venta. Para algunos observadores brasileños, la decisión de Lula constituye una derrota de las organizaciones defensoras del medio ambiente que abogan por la protección de la principal selva tropical del planeta, a la vez que constituye un espaldarazo para los ruralistas interesados en promover el desarrollo económico. La ahora sancionada medida previsional que el gobierno había establecido originariamente para dar cierto respaldo legal a los pequeños productores de la zona amazónica es vista por los críticos como una resolución que no era más que agravar la deforestación. Con un 15% de la selva primaria desaparecida en los últimos 30 años, la tala para la explotación agropecuaria es denunciada por las organizaciones verdes como un crimen ecológico que tiene efectos sobre el planeta entero. Anticipan, además, que la posibilidad de traspasar tierras después de 3 años dará lugar a un negocio inmobiliario incontrolable. Originalmente, el periodo estipulado por el proyecto de ley para habilitar la venta era de 10 años. Pero este punto fue modificado durante el debate en el Congreso brasileño. Esta ley es una señal que indica a la gente que goza de impunidad desde hace años que se pueden cometer crímenes en la Amazonas sin ninguna consecuencia. Esto lo dijo Marcelo Furtado, director ejecutivo de la organización no gubernamental Greenpeace en Brasil. Los ambientalistas también cuestionan una disposición de la medida que permitirá legalizar la ocupación de lotes de menos de 400 hectáreas sin una inspección oficial, que constate que la parcela es efectivamente ocupada por la persona que pidió su registro. Pese a las presiones, el presidente Lula no objetó este inciso, que había sido aprobado antes por el Senado y la Cámara de Diputados del país. Sin embargo, la sanción de la ley se hizo con reservas. El mandatario ejerció su derecho al veto en 2 puntos de la norma, que habían sido incluidos durante el debate parlamentario. Uno de ellos, el artículo 7, contemplaba la transferencia de tierras a personas jurídicas o a individuos que no habitan en la región y administran sus terrenos mediante terceros o los llamados testaferros. Así, solo las personas que moran en las tierras selváticas de manera permanente, los verdaderos habitantes, y que se han instalado allí antes de diciembre del 2004, pueden reclamar la posesión legal. Lula eliminó además el punto que extendía la posibilidad de adquirir títulos de propiedad a las empresas. Bien. Eso es importante. Eso es bastante importante, ¿no? Al justificar los vetos, la presidencia señaló que no es posible prever el impacto que tendrían esas medidas en el proceso de regularización de la propiedad, ya que no hay datos que permitan estimar la extensión total y los límites de las áreas ocupadas que se encuadrarían en esa condición. Según el gobierno, la ley permitirá aumentar el control sobre los ocupantes de la floresta y establecer responsabilidades en materia de eventuales crímenes ambientales. O sea, como establecer también algún tipo de jurisprudencia sobre esta situación. Sí, es importante eso. Lo que queremos hacer exactamente es garantizar a las personas que tienen la propiedad de la tierra para ver si podemos acabar con la violencia en este país, declaró el mandatario días atrás en referencia justamente a esto que usted dice de tener alguna medida que proteja y que no sea, bueno, una entrega de hecha de cualquier manera. La zona que quedará bajo la órbita de la nueva ley es la llamada Amazonía Legal, que incluye los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y parte de Maranhão. ¿No? Una zona bastante extensa, bastante extensa. Grande dentro de la selva de la Amazonía brasileña. Digamos que la norma puede llegar a servir como también puede llegar a ser un desastre. O sea, para la gente que realmente habita el Amazonas y que viven ahí y que no tienen títulos de propiedad, y eso puede ser positiva. El miedo de algunas organizaciones es que empiece a haber toda una situación de testaferros y que estas tierras sean entregadas a empresas o para que las trabajen otras personas. Así todo, si el reparto fuera ordenado, legal y justo, se plantearía también otro dilema que es, explotamos la Amazonía o como no queremos. La explotamos. Claro. ¿No? Le damos curso al progreso de los agricultores, de los pequeños agricultores, le damos vía libre a los pequeños ganaderos de la Amazonía, o no, o cuidamos la Amazonía. Igualmente supongo, o espero, o quiero creer que Brasil debe tener ciertas normativas en cuanto a lo que se puede cultivar o de qué manera se puede trabajar las tierras de la Amazonia. Supongo que habrá algún tipo de regulación que diga que no podés poner, no sé, soja transgénica en un montón de hectáreas y arruinar la tierra. El dilema está planteado. ¿Progreso o cuidamos la selva amazónica? El presidente Lula da Silva momentáneamente está tratando, ¿no?, de balancear un poco estas dos situaciones, que inclusive, si optaríamos por el progreso en este caso, que sea ordenado y que sea realmente orden mi progreso, orden como dice progreso, la bandera. Exacto, como dice su bandera, como dice la bandera de Brasil, orden y progreso. Bueno, será cuestión de ver qué dice el tiempo, a qué situación el gobierno de Brasil establece prioridad. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive, el 107.3. Tu voz. Nuestra voz. Latinoamérica Vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. Pare de bailar, por favor. Déjeme bailar un rato, o por lo menos déjeme decir la hora bailando. Bueno, baile y dígame. Las 14 horas y 20 minutos en casi toda la República Argentina. Recién venía escuchando en el colectivo, decía, no, qué mal Kirchner que perdió, pero acá en José C. Paz ganó, dijeron. Mire. Y dije, ¿qué? ¿Pero en qué situación nos pone que acá en José C. Paz haya ganado Kirchner? ¿Bien o mal? ¿Tengo que alarmarme o no? La verdad que no sé qué responderle. Bueno, así quedé yo en el colectivo. No sabía qué pensar. Digo, ¿me pongo contento o no me pongo contento? Mire, usted no sabe qué decir, pero yo le tengo que decir que estoy muy, pero muy preocupada por nuestros vecinos de Uruguay. Sí. Porque no paran de sufrir escándalos. No. Primero la publicidad gay que les retiraron del aire, sí, siendo Uruguay uno de los primeros países latinoamericanos en autorizar el casamiento con personas del mismo sexo. Sí. Después una funcionaria muy suelta de lengua, acuerdo, no sé si se acuerda, una mujer sin pelo. No. La confundí con una amiga suya. Y ahora esto. Resulta que el mes pasado, cuando falleció Mario Benedetti, sí, recuerdo, se conoció un testamento donde designa como única y universal heredera de todos sus bienes presentes y futuros a la Fundación Mario Benedetti. Sí. Según su última voluntad, un deseo que se convirtió en objeto de polémica e incluso podría llegar a la justicia, ya que según Raúl Benedetti, su hermano, el hermano de Mario, sí, quien tiene la impresión de que el testamento ha sido modificado porque no refleja la voluntad de Mario en vida y se refiere específicamente a la integración de la fundación, de la cual él quedó excluido. La parte económica no me interesa porque yo tengo para vivir, pero me molesta enormemente que no se haya respetado la voluntad de Mario, que tantas veces me dijo, y delante de otras personas, que yo era el más indicado para presidir la fundación. Y ahora no figuro ni como suplente de vocal. En los últimos tiempos, Mario no estaba muy bien. Hace un año su lucidez empezó a decaer. Escribía y todo, pero él firmaba lo que le decían que firmara. Tenía confianza ciega en su secretario. Incluso su firma no era la misma. Eso lo dijo. Epa, ¿qué quiso decir? Eso lo dijo su hermano. ¿Es un supuesto de que estaban truchando la firma, Benedetti? Y sí. Y Ariel Silva, su secretario, y quien casualmente será el gerente administrativo de la fundación, dijo que en el momento en que Mario firmó el testamento estaba completamente lúcido y sus disposiciones son claras y coherentes con su trayectoria. Mientras tanto, los integrantes de la fundación, entre quienes se encuentra el escritor uruguayo Eduardo Galeano, sí, ya empezaron a planificar cómo llevar a cabo los objetivos, como por ejemplo la conservación, la organización, la difusión de la obra de Mario Benedetti, el apoyo y el aporte a organizaciones defensoras de los derechos humanos, especialmente las que están dedicadas a la investigación y el esclarecimiento del destino de los detenidos desaparecidos en Uruguay, y la creación de actividades culturales vinculadas al ámbito literario, como talleres, concursos, sí, becas y apoyo a poetas jóvenes. ¡Qué lío, eh! No paran de sufrir escándalos esta gente. Mario, mientras tanto, se debe estar revolcando en su propia tumba. Otro país que sigue teniendo problemas. Y el nuestro, seguro. No, son los costarricenses que no se quedan atrás con los narcoescándalos también. Parece que ahora el narco, escuche esto, viaja en comitiva presidencial. Los narcos viajan en comitiva. No, estoy loca. Estas cosas también pasan en Latinoamérica. Aparte de esto también. Le cuento, esto es porque Sigifredo Siciliano, sospechoso, sí, de exportar cocaína a México en tiburones, viajó a ese país en la comitiva del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, sí, en marzo pasado. La ministra de Información de Costa Rica, Maggie Antillón, confirmó que Siciliano integró una delegación de empresarios costarricenses que promovía la visita a México y que asistió a una recepción en la que estuvo presente el mandatario Arias. Siciliano está acusado de ser el dueño de las embarcaciones que transportaban tiburones desde Ecuador hacia la localidad costarricense de Punta Arenas, donde supuestamente eran rellenados con cocaína antes de llegar a México. No solo eso, también la policía de Costa Rica descubrió un hotel en una isla con túneles y bodegas subterráneas que habría sido utilizado en la exportación de los tiburones con cocaína. Un lugar que servía de bodega de todas las drogas que exportaban. Pero según los medios locales, la bodega estaba en concesión de... adivine. Tiemblo, ¿quién? De la esposa de Siciliano. Pero la concesión no abarcaba solo la bodega, sino la isla entera. Toda la isla. Toda la isla estaba en concesión de la esposa de Siciliano. Y siguen los escándalos, esto es tremendo, ya que también se especula con que el gobierno haya subsidiado el combustible para los barcos pesqueros de Siciliano. No lo puedo creer, que un personaje vinculado al narcotráfico esté vinculado de alguna manera a gobiernos centroamericanos, no se lo creo. 870 paquetes de droga fueron encontrados en el interior de los escualos. ¡Qué barbaridad! Todos implicados, hasta los tiburones. Y Susana le preguntaría, ¿estaban vivos? No, estaban re muertos. Le iba a traer otro escándalo, pero dije, es demasiado. Demasiados escándalos, así que mejor les traigo una buena noticia y una buena de Perú. Sí, bueno. Que necesita alguna que otra. La gente de Perú necesita una noticia. Una comunidad muy grande en la Argentina de peruanos, tenemos que decir, a quienes les enviamos un abrazo muy grande. Sí, y es que un grupo de mujeres están generando una empresa exitosísima en Lima. Dignas de ejemplo, ¿eh? Sí, ¿cuál? Usted me dirá, no tiene nada de especial en muchas mujeres empresarias, sí, pero estas mujeres lo que tienen de especial es que son reclusas de la penitenciaría de Santa Mónica en Lima y han sido reconocidas internacionalmente por su capacidad empresarial, ya que administran una lavandería que atiende incluso a la comunidad vecina. Qué bien. Muy bien, la iniciativa fue galardonada internacionalmente, ya que es única en el mundo. Y la empresa acaba de ganar un premio de $5,000 que servirá para equipar mejor a la lavandería. Y es que, bueno, $5,000. $5,000. Se quedaron cortos, chicos. Sí, podría. Bueno, pero siendo algo que no pasa nunca, también tampoco está mal. Bueno, lo que pasa es que esta lavandería tienen que atender clientes fuera y dentro de la cárcel de Lima. Por eso van a reinvertir en la empresa. Pero lavar, secar, planchar y dejar la ropa como nueva no es solamente una manera de sobrevivir como reclusas, también les sirve para ganar un dinero que ayuda a sus propias familias y solventar sus propios gastos. Y también les está ayudando a prepararse, bueno, para una futura reinserción en la sociedad. Las mujeres de esta penitenciaría parecen haber encontrado una forma de cumplir sus sentencias sin dejar de lado su capacidad productiva, algo que esperan les sirva el día de mañana cuando dejen la prisión. El gobierno, yo creo que tendría que regalarles algunas bici lavadoras a estas mujeres. Totalmente. Emprendedoras. El gobierno peruano podría aportar algo también, ¿no? Ya que ahí se Perú gestaron las bici lavadoras, podrían regalarles, ¿no? Así también hacen ejercicios. Así que ya saben, si salen de pesca, cuidado, porque te puedes llevar una sorpresa con lo que encontrás adentro. Si viajan a Perú, cerca de la prisión de Santa Mónica, ya saben a dónde llevar la ropa a lavar. Y si andás por Montevideo, disfruten de la ciudad y tengan cuidado que esta gente ya no resiste más escándalos. Escuchamos Molotov, John Witch, a la chichona. Y papa, a la francesa quisiera comer más de esa, pero está más buena la hamburguesa. Ella quiere un king de polla, su chilito no la llena. Traiga un caldo pa' salpeño, un espagueti al albañil. Tráele un trío de macanita y tráete un combo para mí. Pero mira nomás que tortas, oh, se ven tan deliciosas. Cubana o hawaiana, sin chile y sin cebolla. No quiero comer más que todo chichota o pincho a la española. La de Sanders más discreta y no revela su receta. Están muy buenas sus garnachas, pero quiero echar bailón. ¿Quieres su chorizo en papas o en barras de camarón? Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. If you're hungry for some bologna and you got buns that you wanna show me, open up wide, you can eat this Oscar mine that's really bony. I wanna get down in the ajujubes and I think I'm gonna flick 'em. Your titties all smelling like chocolate chip ice cream and I think I wanna lick 'em. I got some hot people that run pros, but you gotta say please. I'll dig into that thigh every time, but you hold the cottage cheese. And more dessert, we can do the work, so put my whipped cream in your pie hole. And don't flinch when you feel a pinch on that pretty little taco, cause I've tried to pry, you beat it clam there, that we not budge. So I went around the corner to keep on trying, and I got a little fudge. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha, sandwicha, sandwicha la chichona. Sandwicha. Mueve un par de tetas que un chinguero de carreta. Traiga un espaguete al burro con una cerveza en lata. La de malas que en horchata le pisen su quinta pata. Guárdenle unos chilaquiles pa' mañana al desayuno. Y unos huevos divorciados, no queremos enredarnos. Limbo blanco o integral, no me importa, me da igual. Papá chapata, mamá chapata, y aquí están sus chapatines. Dino triple, bronto doble, quarter pounder, whopper doble. Quiero ser manzano. Apretadito, mejor que la lambada, una picada a la italiana. Quiero bailar con la bola, pero con la machichona. Chambucha, chambucha, chambucha la chichona. Chambucha, chambucha, chambucha.

O sea, no es solamente los 11 grados, sino la sensación que provoca a la vista salir y encontrarse el cielo tan encapotado, tan gris. Y aparte la sensación del día después de las elecciones, vio que está como la calle vacía, vacía. No hay clases. Sí, totalmente. Es medio como un feriado. Esa situación del se me pianta un lagrimón, me parece, del lado A más de uno se le debe haber caído una lágrima. Se le piantó un lagrimón. Lágrimas de cocodrilos. A más de uno. Le voy a contar una cosa. Sí. Funcionan como pulmones del ambiente, ya que producen oxígeno y usan el dióxido de carbono del aire. Sirven como filtros para sedimentos y nutrientes, manteniendo la calidad del agua. Son evotranspiradores, es decir, que suplen la humedad a la atmósfera. Estabilizan los terrenos costeros contra la erosión, protegen el litoral contra los vientos huracanados y otros eventos climatológicos de gran impacto. Señoras y señores, se los presentamos. Ellos son... Los manglares. Los manglares. Bravo, un aplauso. Un aplauso para el manglar, entonces. El manglar es el equivalente costero del bosque lluvioso en tierra. Ocupa la zona cercana a las desembocaduras de cursos de agua dulce de las costas de latitudes tropicales. Constituye un ecosistema irreemplazable y único que alberga una increíble biodiversidad y que se cuenta entre uno de los más productivos del mundo. Las raíces aéreas de sus árboles surgen de las aguas saladas en las costas, estuarios y deltas, formando un entramado que alberga a una multitud de especies animales y han proporcionado durante siglos multitud de recursos a las poblaciones locales. Son muy importantes ya que constituyen el hábitat de desarrollo de muchos peces, moluscos, crustáceos, equinodermos. Aproximadamente el 70% de los organismos capturados en el mar realiza parte de su ciclo de vida en una zona de manglar o laguna costera. Poseen una productividad primaria muy alta, lo que mantiene una compleja red con sitios de anidamiento de aves, zonas de alimentación, crecimiento y protección de distintos animales. Protegen el litoral contra la erosión costera derivada del oleaje y las mareas como consecuencia de la estabilidad del piso litoral que las raíces proveen. La cortina densa y alta del bosque de manglar es una barrera efectiva contra la erosión eólica durante las temporadas de fuertes tormentas tan usuales últimamente. Los manglares también desempeñan un papel significativo como fuente de recursos insustituibles para muchas poblaciones campesinas en los trópicos, pero en estos momentos se encuentran amenazados por la instalación de la industria camaronera que cría en estas zonas los langostinos tropicales que se exportan a países desarrollados. La tala de extensas áreas de manglar para instalar piscinas de cría de langostinos ya es alarmante. Con la destrucción de estas zonas, los ecosistemas marinos pierden su equilibrio y disminuye la cantidad y diversidad de peces, ya que sus áreas de cría y alevinaje son destruidas. Pero ese no es el único problema. Para la cría intensiva de langostinos tropical se emplean enormes cantidades de productos químicos, alimentos, fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, que dan lugar a un caldo tóxico que contamina los recursos hídricos locales. Además, el ciclo máximo de un criadero es de 2 a 5 años. Luego, estas piletas se abandonan por la excesiva salinización de los suelos y buscan zonas vírgenes de la costa, promoviendo una nueva destrucción del ecosistema. El daño social no es menos importante. La población local, que es desplazada o expulsada de sus tierras por esta industria, pierde además el acceso a sus recursos. En Latinoamérica, la situación de fuerte descontento social ha dado y sigue dando lugar a protestas contra la invasión de esta acuicultura industrializada. El manejo deficiente de los recursos de propiedad pública es una de las causas clave de la degradación ambiental y de los conflictos entre usuarios, refiriéndose a la acuicultura del camarón. El reconocimiento claro y la protección de los derechos de propiedad son vitales para avanzar hacia usos más sustentables de los recursos costeros, ya que la mayoría de los países latinoamericanos no tienen regulaciones ambientales o planes de manejo globales para desarrollo y uso de áreas costeras. Algunas organizaciones han puesto distintas soluciones para evitar la destrucción de los manglares en Latinoamérica, como establecer una veda temporal para el aprovechamiento de las especies de manglar, reforzar las acciones de protección y vigilancia, sembrar o trasplantar plantas provenientes de los viveros comunitarios o del medio natural y la construcción planificada de paseos tablados, muelles flotantes y actividades pasivas. La combinación de falta de ética ambiental y la débil aplicación de leyes ha causado la desaparición masiva de estos humedales costeros y ha tenido un altísimo precio oculto, la oxidación y la liberación de carbono almacenado. Por eso, cada vez es más urgente crear un plan de conservación sustentable y restaurar el cinturón verde que constituyen para disminuir los riesgos de futuras catástrofes, porque así como aumenta el nivel del mar, lo harán la frecuencia y la intensidad de los huracanes y las marejadas, y la presencia de manglares amortigua la furia de las tormentas destructoras, formando una barrera que protege los poblados ubicados detrás de ellos. Los manglares están desapareciendo a una velocidad vertiginosa por el uso abusivo de sus recursos. Tener conciencia de la importancia que tienen en el planeta es fundamental. Latinoamérica habla, Latinoamérica crece, Latinoamérica vive. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pérdida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Cinco minutos nos separan de las 15 horas aquí en el barrio San Atilio. Le decimos a Nora que todavía no pudimos abrir el... Tengo muchas ganas de leer sus correos, pero la verdad que todavía no pudimos abrir nuestro correo electrónico. Hoy cayeron dos gotas y de repente todo funciona para atrás aquí en San Atilio, ¿no? Sí, y nos decía Nora, nos mandó un mensajito que nos había enviado una carta de repudio de parte de Pérez Esquivel en relación a lo sucedido en Honduras. Así que bueno, ni bien podamos abrirlo, lo vamos a leer. Nora, muchas gracias. Y en este segmento compartimos las distintas voces de las radios comunitarias de Latinoamérica y nos vamos a Paraguay, donde organizaciones campesinas cierran caminos y carreteras. Esta medida es para presionar a autoridades gubernamentales sobre la necesidad de una política de desarrollo nacional enfocada en la producción. Hoy se cumplen 4 días de esta protesta y el problema del campo es herencia de décadas de corrupción en las instituciones pertinentes. Escuchamos el informe de Verónica Martínez, Radio Cáritas, Paraguay. Amigos del continente, un saludo cordial desde Radio Cáritas, Asunción, Paraguay, les informa Verónica Martínez. Campesinos realizan cierres de rutas. La Federación Nacional Campesina realiza cierres de rutas y reparten volantes para concienciar a las autoridades del gobierno sobre la necesidad de una política de desarrollo nacional. Adrián Vázquez, de la Federación Nacional Campesina, dijo que si no se consigue esta política enfocado en la producción, difícilmente se consiga un avance hacia el desarrollo de nuestro país. Nosotros estamos en Caguazú, al igual que los 10 departamentos del país. Hoy 4 días de lucha, de resistencia, haciendo cierre intermitente de ruta, haciendo volanteada a los choferes, a los pasajeros en las ciudades, para concienciar a la gente, a todos los sectores, de la necesidad de una política desde el Estado, de una política de desarrollo nacional. Si el gobierno no enfoca su política hacia la producción, nosotros creemos que no vamos a avanzar hacia el desarrollo de nuestro país. Y además, el Estado debe utilizar por lo menos su política debe por lo menos solucionar los problemas concretos del campesinado que estamos pasando ahora. Expresiones de Adrián Vázquez, integrante de la Federación Nacional Campesina. Desde Radio Cáritas, Asunción, Paraguay, informó para Contacto Sur, Verónica Martín. Y de Paraguay nos vamos a Perú, donde mociones de censura a Yehude Simón y Mercedes Cabanillas. Después de 9 horas de interpelación, se presentaron 2 mociones de censura al premier Yehude Simón y a la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. Simón y Cabanillas negaron su responsabilidad en los hechos ocurridos en la selva amazónica. El martes se conocerá si hay o no censura. Compartimos la noticia con Francisco Pérez, de la Comisión Nacional de Radios de Perú. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto. Un saludo también para todos los amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Y mientras en Lima, en horas de la tarde, las salas de redacción empezaron a recoger y recabar información sobre la muerte del artista internacional Michael Jackson, el premier Yehude Simón vivía su propio thriller en el Congreso. Y es que las bancadas de oposición estuvieron muy seguras de que la moción de censura contra el premier Yehude Simón va a prosperar. El debate se alargó. Y el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, ratifica parcialmente la ley de tierras en la Amazonía. Luis Ignacio Lula da Silva vetó un dispositivo que autoriza la entrega de terrenos de la Amazonía brasileña a manos privadas. Grupos ambientalistas cuestionan este veto y toda la ley porque consideran que favorece al agronegocio. Nos llega el reporte de Carla Guiñón para Radio Agencia NP Brasil. Lo escuchamos. El presidente Lula aprobó la medida provisoria 458 y vetó un punto de la medida provisoria, también conocida como MP da Grilagem, el artículo 7 que fue vetada previa a la transferencia de tierra para las personas que no viven en la región y para las empresas que explotan indirectamente la área. A pesar de parlamentarios, ministros y hasta mismo del propio presidente declarar que la medida provisoria favorece a los pequeños y medianos campesinos de la región, 72% de toda el área regularizada por las medidas es compuesta por terratenientes con más de 1,5 mil hectáreas. Según el presidente de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria, ABRA, Plínio de Arruda Sampaio, la MP favoreció apenas al agronegocio. Para legalizar las tierras. Para él, esa medida fue dictada para legalizar las tierras que fueron invadidas en la Amazonía. Esos invasores con los títulos regularizados van a vender estas tierras para las grandes empresas nacionales y extranjeras, que van a producir soya, caña de azúcar, ganado y la explotación de la madera. Los pequeños propietarios no lograrán se mantener en una región dominada por el agronegocio. Al todo, 67 millones de hectáreas de tierra en la Amazonía serán transferidas del Estado para particulares, áreas con hasta 1,5 mil hectáreas ocupadas hasta el 1 de diciembre de 2004, no deben quitar o quitarán su valor simbólico por el inmueble. Eso representa apenas 28% del área total y comprende más de 90% de los inmuebles. Ocupantes con más tierras quitarán al Estado brasileño el valor del mercado para se mantener en el local. De São Paulo, Brasil, Carla Guiñón. Todas las voces de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchás aquí en la 107.3, una radio libre y comunitaria. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Quince horas, 2 minutos en casi toda la República Argentina. La temperatura en Barrio San Atilio, 11 grados 9 décimas, la humedad del 94% y el cielo está nublado sobre José Cepaz. Uruguay, derechos humanos. La ley de caducidad fue aprobada en un contexto de amenaza militar. La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad entiende que la ley fue votada bajo amenaza militar y que por eso es inconstitucional. A su vez, considera que la normativa viola todos los convenios internacionales firmados por Uruguay. El secretario de Derechos Humanos del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, Luis Puig, explicó que la ley se votó en 5 días, del 18 al 22 de diciembre de 1986, antes de presentarse a declarar a la justicia varios oficiales superiores considerados terroristas de Estado. Perú, conflicto Amazonia. Denuncian que la policía está siendo investigada por la misma policía. La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú denunció que las investigaciones iniciadas por la muerte de 10 civiles en los sucesos de Bagua están a cargo de la Policía Nacional y que los investigados son miembros de la misma institución. A continuación escuchamos al abogado de APRODE, Juan José Quispe. La investigación no la debe hacer la Policía Nacional porque la Policía Nacional son los denunciados. Inclusive quizás algunos miembros de esa comisaría sean los que han participado en el desalojo de Bagua ocurrido el 5 de junio y sean los que encargados de la investigación ahora. Por tanto, ante una irresponsabilidad del Ministerio Público de correr traslado a la investigación a sabiendas que los denunciados son miembros de la Policía Nacional, debería hacer es que la División de Investigación Criminal remita las denuncias a la Fiscalía para que, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, sea la Fiscalía la que realice la investigación y no la Policía Nacional. APRODE realizó la denuncia junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos ante la Fiscalía de la Nación y enviaron una carta a la Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para solicitar que la pesquisa se traslade a la Fiscalía como lo establece el artículo 159 de la Constitución. Latinoamérica, derechos laborales. Teletrabajo con personas discapacitadas. Investigadoras e investigadores de Argentina, República Dominicana, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, México, Perú y El Salvador se proponen determinar si la preparación en nuevas tecnologías de la información y comunicación es una alternativa para el teletrabajo de personas que poseen discapacidades. La inclusión laboral de estos grupos poblacionales, que en algunas zonas y países alcanzan cifras nada desestimables, puede significar una valiosa inyección al capital humano y laboral, además de lo que representa para las propias personas implicadas. Junto a la importancia de esta investigación, resulta interesante descubrir que con los buscadores de Internet, el tema discapacitados consigue altísimos registros de presencia. 15 horas, 5 minutos, temperatura 11 grados, 9 décimas, humedad 94%, el cielo está nublado. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Con estos repiqueteos tamboriles, con estos tambores de fondo que le deben quedar como las palmas rojas, como el fuego mismo, tengo que decir que se abre lentamente esa compuerta por donde semana tras semana distintos artistas de nuestra patria grande empiezan a transitar y nos ilustran esta última parte del programa. Hoy comienza a andar por esa pasarela Los Papines, un grupo de percusión y voces de Cuba. Los Papines son un grupo de percusión y voces creados en el año 1963 en La Habana por los hermanos Luis Alfredo Jesús y Ricardo Abreu, que sería el director y del cual se derivaría el nombre Los Papines, pues sus allegados lo llamaban Papín. Proceden de una familia de tradición musical en la rumba, con hasta 11 miembros en esta especialidad. Desde sus inicios alcanzaron gran popularidad en Cuba y en los escenarios internacionales en los que se han presentado por lo llamativo y original de sus representaciones. cultivan los ritmos afrocubanos como el guaguancó, la columbia, el jambú y jiribillas, entre otros ritmos, todas ellas variaciones de la rumba. Son, por tanto, grandes exponentes de la cultura cubana. Tocan de una manera muy peculiar los sones y también los boleros. El primo no más que vende ron, ron Caney, Habana Club y Coronilla también. Iniciaron su carrera profesional en clubes nocturnos y cabarets como el Tropicana, pero al irse consolidando consiguieron actuar en los mejores escenarios de Cuba y del mundo. Esta agrupación se renovó con miembros de su familia tras el fallecimiento de uno de sus integrantes. Lleva más de 40 años siendo los reyes de la percusión cubana. Este aclamado conjunto de percusionistas, verdaderos virtuosos intérpretes del tambor, han representado a Cuba a través del mundo en un sinnúmero de escenarios y su brillante carrera ha abarcado una amplia gama de géneros de la música cubana y las diferentes modalidades del complejo de la rumba. Han actuado en diversos países, entre ellos Francia, Japón, Unión Soviética, Canadá, Estados Unidos, y han grabado numerosos discos, además de actuaciones en radio y televisión, combinando las más genuinas manifestaciones de la rumba con espectáculos de teatro o cabaret. Los Papines han sido y continúan siendo una referencia en el ámbito de la percusión afrocubana y afrocaribeña. Y con los Papines de fondo, bailando. Ya se está moviendo usted. Y casi aplaudiendo también con mis palmas. Tengo que decirles que nosotros nos vamos yendo hasta la semana que viene. Ya nos tenemos que ir. Tengo que decirle que en la operación técnica de este día de hoy, en esta tarde nublada y fría en San Atilio, estuvo el compañero Alejandro Leguizamón. Nuestros ojos de la radio, Alex, el móvil de la radio Tincunaco, y también es el conductor de un programa que se llama Radio Guerrilla Emitiendo, que se emite casualmente los martes de 15 a 17 horas. Es así, Ale, ¿no? Perfecto. Así que medio martes, hombre orquesta también. También entonces. Hoy, bueno, le cuento, aquí todos hacemos de todo, le digo. Me estuvo acompañando como casi todas las tardes de estos lunes latinoamericanos, la señorita Fernanda Villanueva. La espero el lunes que viene. Sí, sí, espéreme porque me encanta venir acá y aparte yo cuando vengo ya me voy sacando la venda en el camino. La venda en los ojos, sí. Perfecto. Le quiero agradecer también a Ale que hoy nos acompañó del otro lado de la consola. Le enviamos un saludo muy grande a todos nuestros oyentes que nos siguen a través del blog de la radio fmtincunaco.blogspot.com. Así que un saludo muy grande para todos ellos. Un saludo muy grande también para nuestra compañera Adri, para nuestra compañera Adriana, que hoy se estaba sintiendo mal. Espero que no sea nada serio ni nada grave. Así que también a ella le enviamos un saludo muy grande. Nosotros, con los Papines de fondo, nos despedimos hasta la semana que viene en otra emisión de Latinoamérica Vive. Un panorama a la actualidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos puesta. Que tengan una excelente semana. El lunes nos estamos escuchando. vos.